Rock and Roll, Led Zeppelin, en directo desde su álbum Celebration Day. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes. Y nos vamos ya con las peticiones, que ya tenemos unas cuantas. Primero nos vamos para el Facebook. Para el Facebook nos escribe nuestro coleguita Mai. Y nos dice, anda coleguita, hoy que es el lanzamiento del nuevo disco de Sober, ponte Fuera de Lugar de Esquizo, solo para joder al Caper, gracias. Qué bonito todo. Soy hijo de... Esquizo y fuera de lugar. Esta es la petición que nos hace Mai para dedicárselo a Kaper, recordándole que el nuevo disco de los Over sale hoy. Qué bonito, solo cojo de mira, me está escribiendo ya el Kaper por el WhatsApp. ¿Qué grupo es este? Hay que ver. Menudo culebrón tenemos ahí montado. Y hablando de culebrones, tenemos otra petición. Nos llama Concha, que quiere mandarle un mensaje a su hijo, que está de viaje por Canadá, y la magia de Internet, que nos puede escuchar ya sea en directo por radioexit.com o luego ya por diferido en radioexit.com, en clubdecoleguitas.com o en heavymetalmansion.com. Nuestro queridísimo amigo Pablo Gemper, que lo tenemos por ahí perdido, en Canadá, y que su madre nos llama para enviarle desde aquí pues muchos abrazos, muchos besos, de parte de su mami, de parte de toda Ibiza, y que también, Pablo, te esperamos pronto de nuevo por aquí, y bueno, tomarnos alguna cervecita, que siempre viene bien. Y que tu madre nos pide este tema. Sepultura, Roots. Bloody Roots, ellos son Sepultura, y esto va para Pablo, de parte de Concha, su madre, esperando que vuelva pronto de Canadá, que muchos abrazos, muchos besitos de parte de ella y de toda la isla de Ibiza, y eso, y que te esperamos pronto, Pablo. Otro abrazo también de nuestra parte, y más peticiones, más cositas, nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos vamos con el doblete de Secund de hoy. Y por un lado, Megadeth, Addicted to Chaos. Addicted to Chaos, ellos son Megadeth. desde su álbum Joe Zanasia, petición que nos hace Seikun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que también nos pide un tema de Pantera. Walk. Pantera y su tema Walk. Dando un paseíto con ellos. Petición que nos hace Secun a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de ahí nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manutálica y nos dice: hola, ponte a Tundra, Cielo Negro. Gracias, pollo. Ellos son Tundra y su tema Cielo Negro, Black Sky, la edición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos con más cositas, con más música, poco más de 20 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Ahora con Slayer, Raining Blood. Blood, ellos son Slayer. Y continuamos con más cositas y nos vamos con el disco de versiones de Motorhead. Y nuestro amigo Lemmy Kilmister, que ha dejado el tabaco y en vez de bourbon ahora toma Coca-Cola Light. Pues nos llega haciendo una versión de los AC/DC, It's a Long Way to the Top. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Eso es lo que nos decían hace muchos años los AC/DC y ahora Motorhead en esta versión. Y seguimos, continuamos con más cositas, poco a poco acercándonos a las 4 de la tarde. Y desde el disco God and Guns de Lynyrd Skynyrd vuelven irrompibles, Still Unbroken. Broken hearts, stripped down and torn apart. A little bit of rust, I'm still running. Counting miles, counting tears. Twist the road, shifting gears. Year after year, it's all or nothing. But I'm not home, I'm not lost. Still holding on to what I got. Ain't much left, though there's so much that's been stolen. I've lost everything I've had, but I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still unbroken. I'm still alone, still alive, I'm still unbroken. Never captured, never tamed. Wild horses on the plains. You can call me lost, I call it freedom. I feel the spirit in my soul. There's something, Lord, I can't control. I'm never giving up while I'm still breathing. I'm not home, I'm not lost. Still holding on to what I got. Ain't much left, Lord, there's so much that's been stolen. I guess I've lost everything I've had. I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still unbroken. I'm out here on the streets, but I'm standing on my feet. Still alive, still alone, still unbroken. Still Unbroken, aún irrompible. Ellos son Lynyrd Skynyrd desde su álbum God and Guns, Dios y Armas. Y nada, seguimos con más cositas y más música en este club de coleguitas. Y ahora con The Answer, desde su álbum Everyday Demons, Evil Man. I believe we're both the same. She said, honey, I can't play the game. Este Evil Man de The Answer, recogemos y nos vamos y volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook y por Twitter. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañaros y nada más. Mañana más y eso. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos! vamos pa'l Kelly. Gaso que yo que pasa, toco de guasa del planeta. Soy de una funca del que nuestra raza andaluz embruteció. Después chamo el gran pollo. Fiestas son gordas todas ahora en nuestro rollo. Que yo subido un adrenalínico. Funquillo para tu oreja, un complejo vitamínico. Cuando la historia se acabó. Nos vamos todos para Kelly, para Kelly. Nos vamos para Kelly.